sos mi razón para vivir, el motivo de mi respirar, la droga que cura si estoy mal, esa enfermedad la de querer. Vos sos el porqué de mi Eso es querer.